Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Se dan a conocer nuevos elementos que prueban la complicidad de algunos colaboradores del gobernador con licencia Javier Duarte. Hoy a nivel nacional, cuando se esperaba el debate y supuestamente se presentaría a dar a conocer pruebas contundentes contra el gobernador electo Miguel Ángel Yunes, no hubo ni llamada telefónica porque se negó a contestarlas. El gobernador con licencia dijo que no iba, pero además que no le llamaran porque no iba a contestar ninguna llamada telefónica. Al contrario, el noticiario a nivel nacional presentó audios del señor Mansur, aquel del testamento, que lo puso en su testamento, donde acepta que, entre algunas muchas otras cosas, pagaba la tarjeta de crédito de la esposa del gobernador con licencia. Temas, le digo, muy delicados, pero que no son señalamientos, inventos o incluso cuestionamientos del periodista, sino que escuchamos una grabación de este colaborador cercano, y le decía yo, quien puso en el testamento al exgobernador, diciendo y aceptando esta red de operaciones trianguladas de manera financiera para de una u otra forma pues también apoyar o pagar con recursos públicos seguramente estos gastos que no le correspondían a él, pero que es una parte de lo mucho que puede haber en este sentido. Visita Veracruz el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, el de la liquidación de 1,500,000 de pesos casi, ¿no?, de la Comisión Federal de Electricidad, sin atender a la prensa, entre empujones, no hubo declaraciones. Dicen que más tarde, no sé qué tendrá que decir el señor Ochoa Reza, que viene a Veracruz a mover el pandero aún más, a tratar de rescatar a un muy alicaído Partido Revolucionario Institucional. Llegó manejando una Suburban, pues nos la debería dejar para que a veces saca algo para los maestros, que por cierto están hoy en paro los estatales porque no les han pagado. Los maestros de la sección 56 del CENTE pararon labores en todas las escuelas que están a su cargo en el estado de Veracruz. Tenemos también lo más destacado en redes sociales: hay un grave caso de bullying en Chiapas, unos comenzaron a cortarle la lengua a otro en una escuela, es algo muy grave que también tendremos que platicar, por supuesto. Tendremos el reporte del tiempo para las próximas horas en esta segunda emisión, que así comenzamos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que la multitud cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de nuestras noticias este día lunes 17 de octubre de 2016. Nos da mucho gusto saludarles a través de nuestras frecuencias: Éxtasis Digital 102.7 de frecuencia modulada y Romántica 100.9 de frecuencia modulada. Bienvenidos, comenzando la semana este lunes. Hoy caluroso, pero ya más adelante lo tendremos el reporte. Se prevé un frente frío de nuevo para el fin de semana, un nuevo evento de norte para el viernes es probable y nos dejará lluvias, y también se espera descenso de temperatura en esta zona norte del estado de Veracruz. Frente frío viene norte, ¿no? Viene movimiento, pero el norte político ese sí sigue, permanece, porque luego de la salida del gobernador Javier Duarte con licencia, pues han venido una serie de señalamientos y cuestionamientos sobre su administración. El día 12 de octubre, recordar, en este espacio lo puntualizamos, y al día siguiente, cuando ya se consumaba el hecho de que el doctor Flavino Ríos asumiera la gubernatura interina, decíamos que no importaba el nombre, al final de cuentas, el plan de término del sexenio, el accionar de este gobierno seguía respondiendo a la línea marcada por Javier Duarte de Ochoa. No importa que se llamara Flavino, que fuera Tomás Ruiz, Eric Lagos, el que ocupara el interinato por los 40 y tantos días restantes, al final era la misma línea, el mismo equipo, porque ese día 12, cuando se presenta la licencia, horas más tarde son llamados al aeropuerto de Lencero, pues todos estos personajes, Beto Silva, Amadeo Flores, Flavino Ríos, a recibir línea, ¿no?, de lo que seguía una vez que se había hecho este, o se había dado este paso, que ya platicaremos también más adelante de muchas columnas que se han soltado el fin de semana, que hasta para eso no tienen la forma o el tacto para que no se vea que es una estrategia de comunicación para desvirtuar al gobierno que va a asumir la gubernatura el próximo 1 de diciembre, ¿no? Pero hoy, digo, el líder nacional del PRI ha andado recorriendo el país, un liderazgo bastante cuestionado por el propio PRI, por los propios priistas, recientemente cuestionado porque, como hablando de corrupción y de combatir la corrupción y de evitar la corrupción, y lo ha dicho reiteradamente Enrique Ochoa Reza, como para ponerse de ejemplo, ¿no? Bueno, ahí están y desconociendo a los exgobernadores, quitándole los derechos a Javier Duarte como priista, no lo han expulsado, pero le quitaron los derechos partidarios. Levantándose con el estandarte de la bandera anticorrupción, bueno, debemos recordar nada más que a él le dan una liquidación de 1,200,000 pesos porque deja la Comisión Federal de Electricidad, ¿eh? Aunque la deja, nadie lo despide, ¿no? Al final de cuentas renuncia a la Comisión Federal de Electricidad para irse a la dirigencia nacional del PRI. Pero ahora se ha revelado que no solamente a él le dieron una liquidación o una compensación, ya no sabemos cómo llamarle, sino a varios de sus colaboradores que se fueron con él al PRI, pues también le dieron les dieron su jugosa compensación sobre el término de su encargo en la Comisión Federal de Electricidad. Esto, por supuesto, lo comentamos porque hoy está en Veracruz, Enrique Ochoa Reza, está en Jalapa, se reúne con priistas, como lo ha hecho en otras partes del país. Nada más que, a diferencia de otras partes de la República, donde afanosamente busca los micrófonos y las grabadoras, en Veracruz, pues no, la prensa se quedó esperando platicar con él. Digo, luego dicen los priistas que no se les da voz, pero pues si no hablan, pues cómo, ¿no? Llegaron ahí con portazos, el estilo de siempre, ¿eh? Él llegó manejando una Suburban, en lo que se relata, acompañado de Amadeo Flores Espinosa, el líder estatal de ese partido, sin atender a la prensa, a empujones. El dirigente nacional del PRI arribó a un hotel en la capital de nuestro estado, en Jalapa, para reunirse con dueños dicen que de diversos medios, no todos fueron invitados, por supuesto, manejando una Suburban blanca y acompañado del dirigente estatal del PRI, Amadeo Flores Espinosa. El priista prefirió ir a contestar los cuestionamientos de los reporteros que lo esperaban y que sí lo iban a cuestionar, no lo iban a palmear la espalda. Su jefe de prensa fue quien a gritos pedía que lo dejaran pasar. Entre portazos hubo manotazos. El priista ingresó al salón ante los gritos de reporteros, quienes le recordaron, así es lo que tenemos nosotros el relato de compañeros que están ahí en Jalapa, que por eso perdió el PRI, por ese trato. Y bueno, tuvo que salir su jefe de prensa a tratar de salvar la situación. Incluso por ahí hay quienes le dijeron, nos trata mejor Ricardo Anaya cuando viene a Jalapa. Escuchemos lo que dijeron ahí los encargados de prensa del PRI nacional ante esta actitud de Ochoa Reza. Anaya no nos trata así. Anaya siempre nos trata bien. Sería un posicionamiento. Les pregunté, les informé desde el principio que no iba a dar por eso. Pero no son formas. Ordenada, lo hacemos mejor. Alegre. Bueno, a mí me pasó muchas veces. Pues quién sabe dónde reporteaba. Lo hacemos, les interesa o no les interesa. Sí, okay. Más o menos va a terminar la reunión con los directivos de medios. Y en ese momento saldría y les daría un posicionamiento, solamente un posicionamiento. Él tiene muy claro las 4 preguntas que por lo menos ahorita le formularon. Él me pide platicar con ustedes en ese tiempo. Después viene una reunión privada con la clase política de Veracruz. Por la tarde hay un evento al que están cordialmente invitados, que es la reunión con la militancia. ¿Cuál clase? ¿Les parece? Bien, es un audio que con el que disponemos de la jefatura de prensa de Enrique Ochoa Reza allá en Jalapa. Dice, bueno, que hay una reunión con la clase política, que finalmente se reúne según con medios, aunque pues no sabemos cuáles. Igual eso es lo que dijeron, ¿no? Tenemos conocimiento que muchos medios pues siguen trabajando, no hubo una invitación, al menos a Radiorama, pues no hubo invitación. Y por supuesto, pues sabemos que a otros medios tampoco, ¿no? Seguramente es una reunión de otro tipo, porque lo que sí sabemos es que viene a tratar de pues a elaborar una estrategia de golpeteo contra Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo. De eso se trata la visita de Enrique Ochoa Reza. Es más, de verdad, para los priistas, qué pena, pero ni siquiera se trata de reunirse con los priistas de a pie, de la base, de la militancia, de los seccionales, los que sí merecen el respeto de cualquier otro militante de otro partido político, los que pintan bardas, los que ponen pendones, los que juntan a su gente en los seccionales. Esos son los priistas que pues sí merecen el respeto de todos los ciudadanos, porque al final tienen una convicción y por esa convicción cada proceso electoral trabajan. Y pues, también hemos caído mucho en el tema de decir todos los priistas, ¿no? O todos los panistas, ¿no? Pues hay gente muy respetable, pero muchas veces la cúpula no se conecta con esas bases que trabajan y que lo sacan adelante, ¿no? Y que dan la cara por sus partidos políticos. Pero hoy esta estrategia atendiéndose a través también de columnas que cuestionan el hecho de que Miguel Ángel Yunes Linares asuma la gubernatura el próximo 1 de diciembre ante dos temas principales: el que pueda reactivarse una investigación de la PGR en su contra, y la otra, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalide el proceso electoral, ¿no? Ya lo platicaremos también más adelante con especialistas en la materia sobre cuáles son los argumentos del único recurso presentado, ahora nos enteramos que fue el del PRI, que argumenta la intervención de la Iglesia Católica favoreciendo el voto a favor de Miguel Ángel Yunes, cuando en realidad lo único documentado es que hubo invitación a ir a votar. Nunca hubo invitación a votar por un partido, solamente se promovió el voto, que eso lo hace cualquier institución, ¿no? Y no está prohibido que lo haga absolutamente nadie. Bien, 1:14 p.m, vaya que le decía hoy, pues hay polémica en Veracruz, de nuevo porque debemos recordar que el día 12 de octubre pasado el gobernador Duarte, todavía gobernador, pues estuvo ahí con Carlos Loret en su noticiero a nivel nacional y habló pues de la licencia, se defendió, dijo que él no se pudo haber robado 35,000,000,000 pesos, que eso es imposible que alguien se los robe, y rechazó tener prestanombres, rechazó todo de lo que se le ha acusado. Y dijo que hoy quería debatir con Miguel Ángel Yunes, como Miguel Ángel Yunes le contestó que el único debate que podía tener Javier Duarte era con el Ministerio Público Federal, pues obviamente se apagó ese hecho, ¿no? Y ni siquiera fue, porque él dijo que iba a estar ahí, aunque no estuviera Miguel Ángel Yunes, que iba a llevar más pruebas. Bueno, ni fue, y mandó a decir que ni siquiera le marcaran por teléfono porque no iba a contestar ninguna llamada. Hoy se da a conocer entonces una grabación que fue hecha, obviamente, hace algún tiempo, donde se escucha al señor Mansur hablando de varios temas, ¿no? En un primer audio, el famoso pago de gastos a la tarjeta de crédito de la esposa del gobernador, al final son favores, ¿no? Son situaciones fuera de la normalidad. Digo, ¿a quién le pagan su tarjeta de crédito? Usted, si tiene una tarjeta, se la paga usted, ¿no? O finalmente, si tiene un familiar, pues tiene que haber una relación directa. Pero, por ejemplo, vamos a escuchar el audio donde él, Moisés Mansur, no alguien externo, no, él mismo reconoce ese hecho del pago de gastos a la esposa del gobernador con licencia. La tarjeta en su momento cuando lo usó, sí la paré, porque no había otra manera, porque estaba en mi cuenta, porque no tenía tarjeta. Entonces fue como, oye, necesito una tarjeta, no sé qué, y les dije, yo te puedo dar una adicional. Además también, por supuesto, habla de otros temas en relación a pues la vinculación con el gobernador Duarte, con el tema de propiedades que hoy se está ventilando a nivel nacional. Y vamos a escuchar estos fragmentos donde habla, por ejemplo, de Jaime Fernández Cavada, también habla de familiares de Duarte que tienen propiedades, como esta de que supuestamente vendió una propiedad en $10, ¿no? Para hacer la transacción única y exclusivamente. Pareciera que yo soy el único que tiene control de todo y tiene todo, y no es así. El que salía ahí después de un tiempo, pero que no lo sacan, es Porres. ¿Cómo le decía Porres a él? Pregúntale, socio, enfrente todo el mundo, pregúntale a los hinchas. ¿Qué pasó, socio? ¿Cómo estás? El otro tema que también fue dado a conocer el día de hoy, y le reitero, tiene mucho que ver con las propiedades. O sea, esto ratifica de alguna forma las muchas cosas que se han dicho a lo largo de estos meses sobre los prestanombres. Es decir, no están a nombre del gobernador, sino de familiares o de amistades, ¿no? Incluso en el extranjero, en el noticiario, digo, aquí estamos hablando de audios, pero en las imágenes se observaban estas viviendas allá en en el Nuevo Veracruz, decíamos hace unas semanas, ¿no? En Woodlands, Texas, ¿no? Que es como la nueva colonia de políticos veracruzanos, digo, porque allá todo el mundo tiene propiedades ahora, ¿no? Texver, así le habíamos puesto, ¿no? Porque todo el mundo tiene propiedades, bueno, no todo el mundo, todos los exfuncionarios o actuales funcionarios tienen propiedades allá. Escuchemos esa parte también donde habla de los familiares con propiedades. No sé si ellos le veían las operaciones, pero el que le conectó con el que vende las casas, el que hace esto, el que hace el otro, es como se llama, ellos. No conozco todas, solamente conozco las que yo hice. Se lo digo tal, a ver, este es un plan importante. Aquí, a mí me hicieron un lado. Ya no veas, ya no hagas. Ya, Mansur Cisneros también señaló al empresario Francisco García González, conocido como Frankie, de tener una relación cercana a Javier Duarte. Yo sé de Frankie, por ejemplo, las cosas que hacía, porque era salvar así, pero cuánto dinero ganó, cómo lo hizo, todo eso, no sé. Tenía unas operaciones fiscales, que traía una gente con la que arreglaba temas fiscales y entonces pagaba. Mansur Cisneiro señaló a José Antonio Chara Mansur Beltrán, exsecretario de Finanzas y exdelegado de la Secretaría de Economía de Veracruz, como presunto dueño de 16 propiedades en Texas, cuyo valor se aproxima a los 7 millones de dólares. Una sola persona tiene 16 propiedades con un valor de más de 7 millones de dólares, que vendrían siendo cerca de, digo, no está a 20, pero casi cerca de más de los 100 millones de pesos, ¿no? 120, 130 millones. Una con 19 minutos. ¿Perdón? Ya van a aparecer en la de Forbes. Sí, la próxima. Sí, ya van a aparecer. A lo mejor no nos vayamos sorprendiendo. Una con 19. Regresamos que todavía hay más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Sobre este tema que comentábamos hace unos minutos en torno a las declaraciones del señor Moisés Mansur Cisneros, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes fue cuestionado esta mañana. Obviamente ha traído este fin de semana mucha actividad, de la cual también ya vamos a comentar en un momento, pero sobre estas declaraciones, para cerrar el tema, él obviamente comenta que es algo que ya se había denunciado, ¿no? Que ahora lo único que sucede es que es más que evidente y no habrá mucho que negar, digo, aunque lo traten de negar, pero bueno, son declaraciones y grabaciones del involucrado directamente, no son suposiciones o simples declaraciones de algún otro actor político. Escuchemos lo que comentó al respecto. Hoy es evitar que Duarte huya, llevarlo frente a los jueces, y obligarlo a que devuelva los robos a él y a sus cómplices. Incluyo entre sus cómplices no solo a Moisés Mansur y a las demás personas que estaban en el ámbito del sector privado, digamos, sino también a los funcionarios públicos que participaron en este atraco y también a la familia de Duarte, también a su suegro, también a su esposa, también a su suegra, también a su a la hermana de su esposa, a toda la familia. Son tres grupos muy definidos de cómplices: el entorno familiar, el entorno de funcionarios y el entorno de disque empresarios, que no lo eran unos viles atracadores. ¿Presentaron también una casa que se vendió en $10? Es la casa que Duarte adquirió en Tucson, en el año 2006, cuando era secretario de finanzas. La compró en $750,000, invirtieron casi $500,000 más en remodelación y amueblado de la casa. La casa se la vendieron en $10 a un tío de su esposa que se llama José Ramírez Tubilla, y posteriormente Ramírez Tubilla la vendió en $10 también a un individuo que se llama José Antonio Bandín, que es otro de los prestanombres de Duarte, a nombre de quien Duarte tiene en putas multitud de casas. Entonces, hay todo un elemento, toda una serie de pruebas que no dan ya lugar a dudas. Entonces ya, si hubiera alguna duda, hoy quedó demostrado que lo que yo dije siempre fue cierto y que por esa razón toda la cadena de agravios se me contó. Ahora, la pregunta es, ¿y Duarte dónde anda? O sea, ¿lo tienen ubicado? La información extraoficial que tengo es que huyó el sábado en un helicóptero que le proporcionó Flavino Ríos. Claro, él sigue teniendo todo. Realmente tuvieron un solapado, no un gobernador. Se huyó el sábado y por esa razón hoy no se presentó al programa de Lore de Mons. ¿Destino? ¿Destino inicial o dónde aterrizó la...? Sabemos que salió de Jalapa el sábado, pero no sabemos a dónde. ¿Se puede determinar la ruta? Creo que si la Procuraduría General de la República llama a los pilotos tendrán que confesar a dónde lo llevaron. Bueno, son verdaderamente declaraciones bastante fuertes que hace, y aseveraciones que hace el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Seguramente dispone de toda la información, como siempre lo ha hecho, para dar a conocer este tema. El último, no el de las declaraciones, sino el de la huida o la salida de Javier Duarte, que habría que confirmar si salió del país. Porque decíamos, lamentablemente, digo, dentro del proceso que muchos veracruzanos quisieran ver, pues aún no hay ni siquiera una orden de arraigo. Sobre quien sí ya hay una vinculación a proceso es sobre Domingo Llorio, el director de Catastro, por filtrar información que no debe haber filtrado. O sea, ya lo están citando a proceso y a él sí ya le establecieron una orden de arraigo. No puede salir del estado de Veracruz ni del país. O sea, aquí tiene que estar, lo que significa que va caminando para una resolución final que pudiera terminar en una reclusión. Digo, no lo estamos asegurando, pero ya es una medida muy distinta a la del gobernador con licencia, quien se separa diciendo que es para defenderse. Hay una investigación, bueno, no una, hay varias abiertas en la PGR, varias carpetas por diferentes delitos. Está el del SAT, que es evasión fiscal, que es también las de la Auditoría Superior de la Federación y la presentada por Miguel Ángel Yunes. Es una de, son tres frentes, vaya, que le abren investigaciones en la Procuraduría, pero no hay una orden de arraigo, o sea, no hay nada que impida la movilidad de Javier Duarte y por eso puede, pues, salir del estado, moverse en el país y probablemente hasta salir del país. Eso no está confirmado aún, ¿no? Pero lo dice Miguel Ángel Yunes con información que seguramente obtuvo o le proporcionaron de Aeronáutica Civil, ya. Estamos hablando del gobernador electo de Veracruz, que tiene acceso precisamente a esa información. Y también este fin de semana, para ir dándole camino a la transición, que tendrá que llegar ya en los próximos 15 días, a partir de noviembre, inicia este proceso de transición, el gobernador electo nombró a colaboradores muy cercanos a su oficina. Se maneja mucho el tema del gabinete, parte del gabinete, no es todo, ¿no? De hecho, no es la parte más gruesa del gabinete. En realidad nombró a funcionarios sí claves porque están cercanos a la oficina del gobernador y creo que tal vez uno de los cargos más connotados por lo que ha sido durante estos años es el de la Coordinación de Comunicación Social. Esa sí está más vinculada al gabinete que a la oficina solamente del gobernador, pues, si al final tiene que ver con toda la imagen y el manejo de información del gobierno del estado de Veracruz. Ayer dio a conocer varios nombramientos. Miguel Ángel Yunes en la Casa de Transición son quienes le acompañarán en sus oficinas como gobernador del estado, así como el coordinador de comunicación social. Da instrucciones para que las acciones de su gobierno se comuniquen de manera absolutamente transparente, con apertura, respetando las libertades constitucionales de expresión, ¿no? El gobernador electo lo dio a conocer ayer. Vamos a escuchar parte del mensaje, porque al final son varios nombres los que dio a conocer, en donde pues obviamente habla y detalla el currículum de cada uno de los invitados a participar. Podemos destacar que son jóvenes y en su mayoría mujeres las que están siendo invitadas a este encargo en cada uno de sus de las posiciones, ¿no? Que ayer dio a conocer el gobernador electo en Boca del Río. Vamos a ir a la pausa y regresamos con esta información. Son la 1:30, volvemos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Bien, regresamos con más información a 1:34. Le decía que fue una presentación bastante extensa, pero vamos a escuchar un fragmento de los nombramientos que hizo ayer el gobernador electo Miguel Ángel Yunes. De giras, de coordinación de archivo, de coordinación de vínculo, perdón, con todas las secretarías, y estoy totalmente seguro de que con la experiencia adquirida en otras tareas, pero sobre todo con su decisión, con su voluntad de servir a los veracruzanos, será un gran colaborador y participará de manera muy destacada en esta etapa de cambio profundo para Veracruz. Muchísimas gracias, Pedro, por aceptar la invitación. Anuncio a ustedes que José Antonio Menéndez Galarza será mi secretario privado. José Antonio Menéndez es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con maestría en Gobernabilidad y Gestión Pública en el Instituto Universitario Ortega y Gasset en Madrid, España. Del Estado, desempeñando un extraordinario trabajo. Elías tendrá a su cargo una tarea de la mayor relevancia, que es comunicar a los veracruzanos las acciones de gobierno, bajo un modelo que parte de una premisa sustantiva, respetar las libertades constitucionales de expresión y de difusión de las ideas, transparentar la acción del gobierno, hacer del gobierno de una institución absolutamente transparente en cuanto a la información de los hechos, de las acciones de gobierno, tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante, para empezar a recibir información. Yo nombraré una comisión y la daré a conocer a ustedes. Bueno, estamos analizando muchos perfiles de veracruzanas y veracruzanos que conocen el tema financiero, que saben de la situación en que se encuentra Veracruz, y una característica sustantiva, un elemento sustantivo cuando tome la decisión, será su honestidad. Parte del equipo que fue presentado ya le cuestionaban sobre los secretarios, que seguramente vendrán después, a finales del mes de noviembre. Pero rápidamente le comento, Beatriz Fernández Cruz fue nombrada coordinadora de Relaciones Públicas, Anaí Vivero Sánchez, Atención Ciudadana y Gestión, Dafne Alejandra Ruiz Robinson, Atención Ciudadana y Gestión, Jaime de la Garza Enríquez Martínez, Coordinador de Agenda y Giras, David Otoniel Beristain Hernández, Secretario Técnico de la Oficina del Gobernador, José Antonio Menéndez Galarza, Secretario Privado, Pedro José María García Montañez, Secretario Particular, y Elías Azad Danini como Coordinador General de Comunicación Social, en esta etapa de transición y una vez que se asuma el gobierno del estado de Veracruz. Y luego, obviamente, vendrán, pues, la pregunta que todo el mundo se hizo el día de ayer, ¿no? Pero que vendrá después: ¿quiénes serán los secretarios de despacho? Desde el secretario de gobierno hasta el de finanzas, son los que más destacan, ¿no? El de salud, el de educación o la de educación, no sabemos. Igual habrá muchos hombres, mujeres y, por supuesto, jóvenes que van a participar en el próximo gabinete. Agricultura, medio ambiente, obras públicas, ¿no? De las desarrollo económico y portuario, de las que obviamente más destacan, pero no son las únicas. Turismo y cultura también estará teniendo que designarse a un responsable. Hoy, mientras esto ocurre, lamentablemente los maestros que forman parte del Sindicato de Escuelas Estatales, es decir, la sección 56, pararon actividades, tomaron oficinas de la SEP y también, por supuesto, pararon actividades en sus escuelas en todo el estado de Veracruz. Las que son estatales, es decir, que su sindicato recibe pago directamente del estado, hoy no hubo actividades. Escuchemos el reporte de Paco de Luna desde Jalapa. Profesores de educación básica tomaron las oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz para exigir el pago puntual de sus quincenas y prestaciones salariales. Desde las 5 de la mañana de este lunes 17 de octubre, tanto la SEP así como varias direcciones fueron tomadas por los docentes, quienes aseguraron que estas acciones podrían extenderse toda la semana. En la movilización participan los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, así como el CITEP y también el CETMAP. Lamentablemente el incumplimiento por parte del gobierno del estado, el maltrato hacia los compañeros, el dañar su patrimonio al no generar sus pagos oportunos, tanto para docentes activos y jubilados, es lo que orilla a este Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado para llevar acciones contundentes en todo el estado de realizar paro de labores en todos los niveles educativos en donde existen agremiados de la sección 56. De ser respetuosos con la sociedad, tenemos la indicación de que únicamente permanezcamos en nuestras escuelas, dentro de nuestros horarios, resguardemos las instalaciones y seamos muy respetuosos con la sociedad. Nosotros no tomaremos calles, no tomaremos casetas, ni las vías de comunicación, porque sabemos la importancia que esto tiene y queremos invitar a todos los padres de familia que realmente pudieran apoyarnos en este movimiento, ya que es un derecho legítimo el salario y el pago oportuno y el respeto a los docentes veracruzanos. ¿Correcto? Todos los niveles educativos, oficinas, Secretaría de Educación, supervisiones escolares en todo el estado de Veracruz, en donde se tengan compañeros agremiados a la sección 56, ahí tenemos la indicación de poder hacer paro de labores. En la SEP, los profesores manifestantes colocaron pancartas para exigir el pago puntual de los salarios, los bonos de apoyo a la superación y el pago de adeudos. También cerraron todos los accesos a la dependencia estatal. Así también colocaron letreros que dicen: si quieres limpiar tu nombre, deja de robar nuestro salario. La sociedad está alterada ante tanta marranada. Pago inmediato a la rezonificación. Y también decían: dejar sin comer al trabajador es ilegalidad y violencia. Al ser un movimiento estatal, al ser siglacente, es un movimiento únicamente del CENTE. La escuela normal solamente está tomada por el CENTE. Vendrán compañeros de otros sindicatos, serán muy respetuosos. Tenemos áreas comunes, ellos podrán permanecer en las áreas comunes del frente de la escuela y, bueno, teniendo sus acciones específicas. Maestro, ¿es distinto? Sí, así es. ¿Y esta? Definitivamente es demostrarle al gobierno la fortaleza y la grandeza que el CENTE tiene a nivel estado. Nosotros hacemos, encabezados por nuestro secretario general, el maestro Mario Hernández Sánchez, acciones contundentes. Reclamaron sus pagos al gobierno de Veracruz e indicaron que deben ser respetados los derechos laborales. Mientras tanto, anunciaron que se preparan denuncias penales en contra del gobierno estatal por los retrasos para depositar los salarios. Para NN Nuestras Noticias, desde Xalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Gracias, Paco. Buenas tardes. Lamentablemente, en todo el estado, le repito, en Poza Rica también hay escuelas, en Cuatzintla, en Tihuatlán y en Papantla, que son estatales y que, por supuesto, cerraron actividades, y no hay, por el momento, ningún viso de solución, por lo cual van a continuar así, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de Poza Rica, de las más emblemáticas, la ESBO, que además tiene una gran cantidad de estudiantes, que tiene dos turnos, está bloqueada, está tomada. Y así todas aquellas que pertenezcan a la sección 56 del CENTE, porque la 32 ha tenido ahí escalonadamente, esa anda creo que muy bien, porque hasta tuvo su evento de otra vez acá en el Paso de Doña Juana, ahí donde se reúnen, y el equipo y las porras. Mientras tanto, hay muchos maestros que siguen sin cobrar, no hay, y creo que en la 32 también, nada más que los alinean, ¿no? También ahí hay falta de pagos, hay falta de transferencias. Pero la 56 ya no aguantó más, y entonces todas las de la 56 están hoy sin actividad. Están los maestros ahí en las instituciones educativas, pero no hay clases, están regresando a los niños. Así que los turnos, o sea, aquellos que tengan turno vespertino, si es que todavía quedan algunas, pues no tendrán clases, porque al menos hasta este momento nos ha dicho que se haya levantado el paro de actividades. Si ya es así, pues se lo comentaremos en un momento. Vamos con nuestra compañera Adriana Romero, que platicó con el alcalde de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quiroz, sobre gestiones para que Poza Rica tenga más recursos, y vaya que hacen falta, porque ante los recortes que vienen en el presupuesto, la falta de transferencia de los recursos que llegan al estado de los municipios, pues la situación económica nacional no ha favorecido en la gestión de recursos para beneficiar al municipio. Lo reconoció esta mañana el alcalde con los representantes de medios. Ahí estaba Adriana, quien también pues habló del tema de seguridad del alcalde y nos reporta. Adelante, Adriana. ¿Qué tal, Isomar? Buenas tardes al auditorio de NN Nuestras Noticias. En su segunda emisión, la situación económica nacional no ha favorecido en la gestión de recursos para beneficiar al municipio. Esto lo reconoció el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz Cruz en entrevista con los directores de comunicación, quienes además le cuestionaron sobre el tema de seguridad. Ya de alguna forma la situación económica nacional, en otro tiempo habíamos podido gestionar a través de nuestros directivos y recursos extraordinarios, dijéramos una mayor cantidad, y conozco que en este tiempo está haciendo un esfuerzo gestionar una serie de recursos, pero por otro lado habíamos podido hacer nosotros también algunas acciones de cercanía con unas dependencias, que hemos logrado algunos detalles favorables. Pero bueno, pues vamos trabajando con todo lo que tenemos, con lo que podemos, y tratando de, sobre todo, de atender lo prioritario en nuestra ciudad. Si el gobierno federal ha decidido mandarlo, un modelo mandó, pues se tiene que buscar articular con mayor efectividad. Yo sé que tenemos que reconocer, debe tener mayor experiencia. conciencia y pueda, digo, con una cuestión de mando superior, tratar de dar mayor tranquilidad. Esperemos que eso presente mayor seguridad para la ciudad. Sergio Lorenzo Quiroz Cruz dijo desconocer si Poza Rica se ha incluido en un operativo de seguridad por las fuerzas federales en donde se tienen incluidas ciudades como Coatzacoalcos. Venía y bueno, y las estrategias de mejores resultados. Entonces, pensamos que eso debe traer como condicionante esa parte de buscar que los resultados resulten ser positivos, pero lo más importante que la ciudadanía pueda percibir es que hay mayores datos de precisión, sobre todo la sensación de seguridad. Y la seguridad de la en este momento, yo creo que la mayor parte debe estar dándose los recorridos en las distintas áreas de nuestra ciudad. Pues vamos a plantearlo, vamos a sentarnos y yo creo que hay que ver en futuras reuniones que tengamos cuáles son las condiciones, exponer nuestras preocupaciones y tratar de escuchar de alguna forma las recomendaciones que nos puedan hacer. Conocimiento de que Poza Rica se esté incluido. Por eso esperemos que las predicciones que hagan de los análisis que se tengan en términos de seguridad, digo, aquí nos llegó un operativo que de alguna forma está trabajando en los distintos lugares de esta provincia, Poza Rica, Villayán, Villayán, y no son los lugares que recuerdo que para NN Nuestras Noticias, Adriana Romero. Gracias, Adriana, por el reporte. Vamos a la pausa, 1:48. Regresamos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Ya regresamos con más información cuando son 1:53 en el municipio de Coatzintla esta mañana. el alcalde César Ulises García Vázquez encabezó la entrega de útiles escolares entregados a la escuela primaria Alfonso Arroyo Flores, con alumnos de la escuela primaria Alfonso Arroyo Flores en la colonia Morelos, recursos útiles gestionados por el diputado local Brandara ya en la última etapa de su gestión. En este evento el legislador reconoció el trabajo que se hace en Cuatzintla de la mano del alcalde y su cabildo. El apoyo del servidor público de que trabaja, tiene un cabildo plural y todos están trabajando por el bien de Cuatzintla. Por eso me he sumado lo poco que hemos podido para contribuir al trabajo que se realiza en el municipio de Cuatzintla. Maestro, muchas gracias. Yo aquí quiero también agradecer, yo creo que es una madre de familia, no sé si sea maestra, en el Facebook aparece como Kika Villa y que fue quien estuvo escribiendo algunos inbox diciéndome que por qué nada más visitábamos otras escuelas. Por su parte, el alcalde César Ulises García Vázquez también reconoció la labor del legislador y agradeció los apoyos que gestionó para el municipio. Como un amigo, no, cuando fui, ahora que ha sido diputado, cuando fui presidente, más de algún patronato por ahí tengo en mente que se le apoyó desde por allá donde estabas. Y bueno, eso siempre queda grabado en la memoria de los ciudadanos, el apoyo del servidor público, del funcionario, del ser humano, del amigo. Y claro que sí, se acaba la gestión, pero no se va a acabar, como dices tú, el activista social que tenemos en Alfredo Gándara, en la Fundación AGA, y creemos que vamos a seguir coadyuvando para que la sociedad siga saliendo adelante. Yo estoy muy agradecido contigo, en verdad, y quiero decírselo a los padres de familia, un reconocimiento para nuestro diputado. Vamos a recordarlo siempre como un buen diputado, pero más allá, yo creo que no podemos desoltarnos todos los actores políticos y sociales. Tenemos que seguir el esfuerzo, hermanando la convicción, la actitud, para que esta sociedad salga adelante, Alfredo. Así lo comentó el municipio allá en Cuatzintla esta mañana al entregar mochilas útiles escolares a los alumnos en la escuela primaria Alfonso Arroyo Flores. En otros temas, Jazmín Morales y la petición de seguridad por parte de los empresarios una vez más hacen este llamado. Adelante, Jazmín. Buenas tardes, Luis Omar. Buenas tardes al auditorio. Empresarios claman por más seguridad en Poza Rica. Señalan que los actos de violencia perjudican la imagen de la ciudad y agudizan aún más la crisis económica que se vive. Carlos Casados, capitán y presidente del consorcio empresarial, habló al respecto. Y pues pues esperamos y seguimos en espera de poder ver el cambio en la parte de que el gobierno ponga una especie de problemática, porque sí está afectando también mucho, afecta de por sí la situación económica de la zona, por sí está mal. Aparte viene a incrementar un poquito el tema de la inseguridad y eso hace también que afecte a los negocios en la cuestión de las ventas y hace que también reduzca la plantilla laboral. ¿A pesar de la llegada de los elementos del ejército? Pues no hemos visto. Hasta ahorita es muy prematuro decir que ya se sintió el cambio. No lo hemos visto. Esperamos que con la llegada del ejército pues sí las cosas cambien. ¿Los robos ordenados, los alertas, el comercio? No, ahí. Pues mira, ahí sí, no tengo conocimiento de cómo se manejó esa situación, pero al final de cuentas sí es sorprendente ver que ya un tamaño de ese almacén pues están suscitándote las cosas, porque pues ya no es un lugar ya muy abierto, muy público, muy grande, y que si se presentan estas situaciones, pues sí es algo preocupante que ya se estén dando hasta la... ¿Socios, particularmente el consorcio, cuáles son las demandas que hacen las autoridades? Pues tener la seguridad, que Poza Rica tenga la calma que tenía en la cuestión de estar tranquilos, de poder tener sus negocios hasta altas horas, sin tener la preocupación que los vayan a afectar a ellos. ¿Seguridad, pero en qué sentido? ¿De que lleguen más elementos y que se... ¿Cuál sería la medida? Pues yo creo que los que deben de tomar o saber cuáles son, pues nosotros podemos decir que traigan más policías, más soldados, pero al final de cuentas quienes son los especialistas y que conocen cuáles son las estrategias a aplicar son ellos. Nosotros queremos nada más que sea lo más pronto posible, porque sí sigue afectando la situación económica en la zona. desmintió que los comerciantes estén abandonando la ciudad. Aseveró que hasta este momento los empresarios del consorcio empresarial no han visto cerrados sus negocios, ni tampoco se tiene conocimiento de que algunos hayan emigrado a otras partes de la ciudad. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Gracias, Jazmín. Rápidamente le comento que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está en Coatzacoalcos, en nuestro estado. Arribó a Coatzacoalcos hoy a las 11 de la mañana. Fue recibido por el gobernador interino, Flavino Ríos, así como los alcaldes de Coatzacoalcos y Minatitlán, en un hotel ubicado a las afueras de la ciudad. El tema es seguridad. Minutos antes llegó el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia. Osorio Chong se reunirá con el gabinete de seguridad y más tarde con empresarios de la zona sur de Veracruz. Rafa, antes de irnos rápidamente, es un tema preocupante de bullying en Chiapas, ¿no? Así es, Omar, buenas tardes al auditorio. Y bueno, pues fíjate que el pasado viernes, padres del menor afectado presentaron una denuncia ante la fiscalía con el fin de, bueno, pues proceder a una investigación derivado de que unos niños de quinto y sexto grado, fíjate nada más, agredieron a un menor de tercer grado al provocarle una cortada en la lengua con unas tijeras. Y bueno, pues de acuerdo con versiones de los propios niños, los agresores, los menores de edad, encerraron en los baños al menor cuando éste a su vez salía. Los menores, o sea, los agresores, estaban embozados con sus propios suéteres y fue uno de ellos que sacó de entre sus ropas unas tijeras y le provocó la lesión. El plantel escolar se ubica en la cabecera municipal de allá de Comitán, en el barrio de La Pilita Seca. Y bueno, pues no conforme con eso, aún lo corretearon gran parte de la escuela sin que ningún docente se percatara de lo ocurrido. Así es de grave los casos de bullying, Luis Omar, que se han presentado hasta ahorita en este país. Lamentablemente, lo ampliaremos por supuesto el día de mañana en nuestras emisiones y hoy en la tarde a las 5. Rápidamente se nos terminó el tiempo para el pronóstico meteorológico, pero el próximo viernes, atención porque se está pronosticando el ingreso de un nuevo frente frío a Veracruz. Pide, por si tienen que lavar ropa, pues háganlo con tiempo, porque el fin de semana va a estar feo el clima, como decimos, ¿no? Va a haber ahí lluvia, va a haber descenso de temperatura, por supuesto, y los modelos de pronóstico indican la llegada de un frente frío que recorrería la entidad durante el viernes y fin de semana. Este estaría generando a su paso el aumento de nublados y del potencial de lluvias. Mañana ya les prometemos que con tiempo les tenemos el reporte, pero todavía hay chance. El viernes cambiaría la cuestión meteorológica. Gracias, Rafa, gracias en cabinas a Betty Bonilla en Romántica, en Éxtasis Digital 102.7. A Fabiola, gracias, sí es cierto, está Fabiola. Que tenga buena tarde, buen provecho. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo.